Digamos, sí, también buena pregunta. Acá de las escuelas de Carlos Paz hay conectividad, pero conectividad con, digamos, muy pocos megas, un mega o dos, que realmente casi es, digamos, muy pobre para poder darle conectividad a todos los jóvenes. Y algo importante también que los directores van a mencionar es que las escuelas de Carlos Paz ahora hace poquito han recibido una serie de computadoras de parte del gobierno de la provincia de Córdoba, notebook, que van a ser distribuidas en calidad de préstamo a los jóvenes de familias más vulnerables y que necesiten este dispositivo. Entonces, ayudaría muchísimo que esas máquinas puedan tener también la conectividad, para que puedan utilizar, no solamente por el estudiante secundario, sino también los hermanos de primaria. O sea, que tener una computadora esa en la escuela ayudaría muchísimo. En general, la mayoría de las escuelas, Bonilla, tienen conectividad, pero es, digamos, escaso, no es muy potente, digamos, para que todos los jóvenes se conecten al instante todos juntos, digamos, ¿no? Hay un programa de la provincia que hablaba, que se anunció el año pasado, de conectividad. Sí. De dotar de internet a escuelas que, sí, que no lo tenían, digamos. ¿Qué sucedió con ese programa? Si hay escuelas que hayan sido alcanzadas en Carlos Paz, ¿cómo está funcionando? Sobre todo tenía que ver con escuelas, por ejemplo, rurales. Por ejemplo, acá en la Pampa de Achala. Por ejemplo, este que te decía en San Roque. Ellos, digamos, a través de lo que es la línea telefónica, hay un sistema también de internet que se conecta al establecimiento. Entonces, pero es un internet, digamos, muy limitado, digamos, ¿no? No es con la potencia que tendría que tener para un, digamos, para que varios jóvenes, digamos, estén trabajando todos a la vez. Pero, digamos, está vigente, pero en aquellas, más que todo en aquellas zonas, viste, que son como medio inhóspitas. Pero, por ejemplo, ese programa podría implementarse así en estos sectores, por ejemplo, con estos barrios que, como decía el profesor Lorenzo, que están en una parte como baja, un valle, y donde es muy difícil. Entonces ahí podría implementarse una cosa así. Sí, o sí. Por ejemplo, en Santa Cruz del Lago, viste, que también está ahí abajo. ¿Se están haciendo gestiones, por ejemplo, para que quizá Leva Duarte pueda formar parte de esa iniciativa? Sí, está hecho, los pedidos están hechos. Es porque el tema es que para todas las familias, digamos, que se haga esto, ¿no? Sería, no es solamente la escuela nuestra ahí, sino es el barrio, por ejemplo, 400 viviendas también, la escuela Greenberg, que está por ahí cerca también. Eso está la directora acá. Sería muy importante por lo menos ese barrio que reciba que sea uno de los nodos donde tenga buena conectividad, porque realmente ahí hay mucha dificultad, ¿no? Bueno, cuando va a ese lugar, por ejemplo, no tenés señal ni el teléfono. Entonces sería importante que se haga algo en ese barrio. Y en otros barrios también vulnerables que hay acá en Carlos Paz, estaría bueno que la escuela, la municipalidad los pueda ver y poner esta tecnología. Ayudaría mucho eso, muchísimo. Las escuelas que tienen hoy internet de la ciudad, ¿qué calidad en general tienen, más o menos promedio? ¿Se ha podido valorar eso? Sí, es un internet como máximo de 2 megas, o sea. Funciona en toda la institución, pero por ejemplo, en una escuela como esta, trabajando con la normalidad, hay 400 estudiantes a la mañana. Sería imposible que los jóvenes se pongan a editar toda la vez. Pero digamos, en este trabajo de burbuja, en este momento serían 140 jóvenes, 140, sí, 135, que podrían trabajar, porque mientras tanto hay una burbuja acá, en esta escuela hay casi tres burbujas. Mientras está en la presencialidad, hay dos burbujas que no están. Entonces, estaría bueno que esos jóvenes puedan contar con una conectividad y, por ejemplo, presenciar las clases a través de la virtualidad, que se está haciendo eso. Eso estaría bueno. Esa es la propuesta que le hacen los directores, todos nosotros, a la municipalidad, en la medida que se pueda, ¿no? ¿Usted adhirió a la nota? ¿Tiene el objetivo, sí, o la intención de participar en las reuniones? Nosotros estamos viendo que es importante que eso, este problema se solucione. Quería decir esto, que las escuelas han implementado formas de estrategias diversas, y en esto quiero destacar el trabajo en equipo, en hacer, no solamente la distribución de estos cuadernillos que vinieron de la Nación, sino en hacer trabajo y actividades en formato papel y llegar, de alguna manera, implementar otras estrategias. A medida que las familias van a buscar el módulo PICOR, le entregan ese cuadernillo, trabajo elaborado por los profes. Pero bueno, no es lo mismo, sería importantísimo que nos ayuden con esta cuestión de la conectividad. Ayudaría mucho a esas familias que han recibido computadoras, pero que sin la conectividad no sea algo efectivo, ¿no? Marcó ahí o mencionó la implementación del programa PICOR. ¿Cómo se está desarrollando en este contexto, por lo menos en el 2020? En este contexto se está trabajando a través de los módulos que las familias retiran mensualmente. Es un módulo con una canasta de alimentos, digamos, no perecederos, que se le entrega. Pero bueno, hay un pedido de las familias de que los jóvenes reciban, que sea una copa de leche, todo transitando estos días tan fríos, estaría importante que tomar algo caliente y los jóvenes puedan pasar. La idea es que en este momento los jóvenes tienen que traerlo de su casa y tienen que traer todos un termo, ¿no? Entonces, son 4 horas que los jóvenes podrían recibir a lo mejor a la mitad de mañana una copa de leche, algo caliente y una merienda para que ellos tengan, ¿no? una colación, como se dice. ¿Eso se está pensando para implementar el regreso de los vacaciones? Se está pensando, sí, sí. Uh-huh. La idea es... ¿El módulo cuenta con carne, fruta, verdura? Lo de carne no sé, mira, me parece que es todo alimentos como, por ejemplo, fideos, aceite, leche en polvo. No se habla de carne, pero bueno, se trata de ser un algo de... El tema es que ese módulo es algo que permanece en la escuela y la familia viene a retirar, uh-huh, digamos, pero bueno. ¿Cuántas familias lo están recibiendo en Carlos Paz? En Carlos Paz, bastante, digamos. Yo diría más del 50% lo recibo. Porque, depende de las escuelas. Esta escuela en particular, este ILIA, no lo tiene implementado, pero no quiere decir que haya familias que lo están necesitando. Uh-huh. Sí lo están. Está implementado en las otras 3 escuelas nuestras, del 316, del Diego Duarte, la escuela Carandí Carro, y el IPEN 365, que es René Favalor. Pero bueno, una buena cantidad de estos estudiantes lo están recibiendo el programa. Digo, ¿qué valoración hace entonces de la situación de las familias en términos alimentarios, y el impacto económico que va teniendo en la economía familiar la pandemia? Digo, ¿cómo se trabaja para poder asistir o acompañar desde las escuelas en ese sentido? Bueno, para nosotros es importante que las familias, por supuesto, esto que tengan su provisión alimenticia, y esto ha impactado muchísimo, lamentablemente, en las familias. Lamentablemente han ido perdiendo su trabajo, o es escaso, digamos, lo que ganan. Digamos, es importante para que los jóvenes nuestros tengan su cuota de alimenticia como corresponde, que es importante para su crecimiento personal, para poder estar en una escuela con toda la energía. Entonces, sin duda, ha impactado, y para nosotros es importante que este programa siga estando y se pueda ayudar a la mayor cantidad posible de familias que lo están necesitando. Sí se ha incrementado, lo que decía ahí el profe Lorenzo. Ha habido un aumento, pero lamentablemente muchas familias ya no cuentan, o los que cuentan es muy escaso. Entonces, por lo menos, el programa PICOR hace un cruce de datos de la familia, de los ingresos, y bueno, ahí estos jóvenes pasan al padrón de PICOR. el aumento es en relación al año pasado, ¿de qué porcentaje? Bueno, no ha sido mucho, pero ha sido un 10, un 15%, se ha ido aumentando. En el tema de la presencia, cuando este programa ha sido, digamos, está implementado el tema del desayuno, el almuerzo y en algunos casos la merienda. Y en algunas escuelas con turno vespertino, no acá, y no solo acá con turno vespertino, que es en Cosquín, la idea es poder darles una cena también. Pero bueno, es importante que los jóvenes tengan una copa de leche caliente, después puedan hacer el almorzar, y digamos, tener su cuota de alimento que corresponde, porque ellos son jóvenes adolescentes que están en crecimiento. Eso es importante tener y que puedan estas familias tener esta ayuda, ¿no? Esto es importantísimo. Así que ese programa a nosotros nos da mucha ayuda y solución, digamos, para que estas familias que están en situación vulnerable por lo menos puedan recibir eso, ¿no? Ese alimento.